Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, nos encontramos aquí en nuestro programa de Historia y Más. Ahora sí que contra viento y marea, ¿eh? Ha habido semana complicada y un montón de cosillas que ya les platicaremos. De inicio, quiero decirles que este va a ser nuestro programa número 22. Finalmente... ha sido un esfuerzo de mis compañeros, a quienes agradezco, y también a los invitados que hemos tenido, como en esta ocasión que nos invita Eduardo Gutiérrez, ahorita lo presento. Y también decirles que debido a un problema más bien de olvido, un olvido voluntario, dejé el celular que utilizamos para el WhatsApp aquí del programa, pero tenemos un emergente por si alguien por ahí nos está escuchando y gusta enviarnos un comentario, un saludo o lo que sea, ¿sale? Les paso el número, es el 331-361-5332. Sí, se lo repito, 331-361-5332. Y también ya por último les quiero mencionar que este es el mes de la patria. Y bueno, todos de repente nos sentimos muy mexicanos, ¿no, Marcia? Ah, así sí. Como que las flautas y el pozol y todo ese rollo. Y traemos nada más un pequeño apunte de para que se vea cómo o por qué motivo es el mes de la patria. Así muy rápido, el 16 de septiembre de 1810 tenemos el al cura Miguel Hidalgo con su grito de dolores que convoca a la independencia, a la guerra de independencia de México. Bien. Hasta el 27 de septiembre de 1821 es cuando nos llega la consumación de la independencia, ¿sí? Después de casi 21 años de estar ahí peleando, llega el plan de Iguala, Iturbide, el ejército Trigarante, y entonces ya el México independiente, también en septiembre. Y una gesta que ya lo hemos comentado aquí, Marce, del 12 al 13 de septiembre de 1847, tenemos la batalla del castillo de Chapultepec. Uh-huh. Que en el próximo programa que me toque exponer a mí, que me toque mi turno, lo vamos a tocar más a detalle, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque ya luego nos preguntamos por el Maciozare, si existieron los niños héroes. Si existieron. Si es como enseñarle a los niños, a las nuevas generaciones, el amor a la patria. Entonces es como una manera de alusiva. Decir que fueron niños, bueno, obviamente si están ya en un colegio militar ya no son tan niños, pero son adolescentes. Lo que pasa es que en ese momento, según la legislación mexicana, la mayoría de edad llegaba a los 21 años. Así es. Entonces, bueno, eso no tiene nada que ver con lo biológico. ¿verdad? Porque un niño no puede tener 21 años, ¿verdad? Eso, no, claro. Eso de antemano lo sabemos. Y saludando aquí a Marcela, a ver, buenas tardes, Marce, ¿cómo está? Muy bien, don Enrique, gracias. Bien. Después del suceso de ayer, todos andamos muy agüitados. ¿Verdad? Sí. Moralmente, pero... nos dieron un golpe. Pues es parte de la vida, pero bueno, ya lo vamos a resolver. Sí, lo sacaremos adelante, ¿no? Siempre sí, claro. con la buena actitud y siendo positivos, ¿no? Sí. De repente sí me preocupé mucho, me agüitó en lo personal. Lo que le ocurrió a nuestro compañero Juan Pablo, que así muy entre paréntesis, aparte de ser maestro de historia, es una gran persona, yo creo que estaremos sí. de acuerdo, un gran compañero, hemos compartido micrófonos con él. Y yo compartí aulas en la universidad. Sí, y ahora sí. compartimos muchas pláticas sí, y todo claro. ese rollo, y bueno, de alguna manera nos... Sí, todo va a salir favorable. Ojalá, así será, ¿no? Seguramente. Y bueno, pues presentarles aquí a nuestro invitado, el fotógrafo caminante... Eduardo Gutiérrez. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Enrique. Eduardo. Hola, Marcela, buenas tardes. Con el gusto de saludarte otra vez, ¿eh? Pues muchas gracias, sí, después de aquellos billares tan sabrosos que nos aventamos. Sí, hombre. Hasta un expertísimo billarista de 9 años, recuerdo haberlo visto. Sí, bien. Sí, de hecho vimos tu fotografía, excelente. Ah, gracias, Marcela. Sí. Sí, un gustazo, de veras, y además un enorme honor que hagan. En cierta forma, favor de invitar a... No, al contrario, sí, estamos... Gracias, ya te dije que gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy complacidos sí. y bueno, en realidad no tenemos un temario, sí. pero tú mismo nos irás guiando y nos vamos a ir por las ciudades, por las calles de aquí de Guadalajara, que eso es parte de sus funciones, ¿no? Sí. Y así de inicio, a ver... Bueno, ¿cuándo te iniciaste en este asunto de la fotografía citadina? 5 años de edad. ¡Órale! ¿Y ya tomabas fotos y todo? Tengo el honor de rindiéndole un pequeño homenaje a mi cuñado Gildardo Francisco Rangel Guzmán. Quiero que vibre su nombre. Hace 3 años falleció. Además de haber hecho un libro de Salvador Allende cuando nos visitó en Guadalajara, en 1973, en el auditorio, en aquel entonces llamado... Benito Juárez, ¿no? No voy a mencionar el nombre antiguo, pero si no, se cae el mundo, de aquel auditorio. Bueno, sí, hizo un libro gordo y extraordinarias fotografías, además de reacción sobre Salvador Allende. Bueno, tuvo a bien casarse con una hermana mía, que lleva por nombre Yolanda, por allá del 71, 72, bueno, y además de estroparle constantemente su cámara Nikon F, como era muy paciente, más bien me enseñó a manejarla para no estarla descomponiendo. De esta manera aprendí. Pero solamente empecé a hacer fotografía por ahí de 1990. Okay. Sí, básicamente, ocasionalmente hacía, pero siempre fotografía desde el 90. ¿Ya profesionalmente, desde 1990? No, profesionalmente desde el 96, que una gran amiga ahora, que tuvo bien decirme en el 96, que ya no me quería, que juntos restauramos antigüedades durante 3 años y medio, uh-huh. En el 96 apenas, okay. Básicamente de manera profesional, únicamente fotografía. Oh, muy bien. Sí, no se me olvida la foto que nos tomó el día que estábamos allí en el módulo y pasó por ahí una persona y ya nos cuestionó que qué estábamos haciendo. Pues estamos juntando firmas para... que ajá. se juzgue a los expresidentes. Pues va, les firmo pues, pero una foto, ¿no? No, la del recuerdo, ahí la tenemos. Sí. Ahí la tenemos, la foto del recuerdo, recuerdo que tú nos tomaste. Sí, es para mí, de veras, más allá de cuestiones yoyistas y esas ondas, pues su servidor vive única y exclusivamente la fotografía. Los vi ahí, me encantó lo que hacían, y como no tenía la... Es más, si hubiera tenido lana, les regalo una foto cada que... Pero con una sola que me hayan comprado, me ayudó esa cantidad. Ahí en el recuerdo crucero de calle Colón y Avenida Juárez. Así es. Sí, y eso me ayudó mucho para ese momento. Eso pues obviamente lo multiplica uno, ¿no? Con el trabajo. No, claro, hicimos rápido una colecta ahí, dijimos, bueno, pues hay que comprarla, ¿no? Sí, recuerdo, fue colecta. Sí, pues hicimos todos una colecta. Pues es que la verdad es que con nuestros propios recursos estuvimos ahí y había que pagar alimentos, había que pagar nuestras bebidas, entonces no creas, lo hicimos de corazón, de buena gana, como mexicanos que somos, y además era un ejercicio democrático, ¿no? un buen ejercicio democrático. Sí, que yo creo que poco a poco esta sociedad que de repente no capta, tendremos que ser más participativos, ¿verdad? Sí. Si queremos una democracia, pues hay que participar. En lugar de estar viendo el fútbol y haciéndome güey, pues hay que ir a votar, ¿verdad? Por el que él quiera, ¿no? Antiguamente el fútbol yo decía, según yo, en aquella época era una especie de ¿cómo le llaman? Hipster en mi época. Uh-huh. Más o menos del 84 al 96 que me enviaron a volar hacia el Júpiter. Andaba yo en el movimiento de las artes plásticas, ¿no? Tengo el honor de haber conocido a personas que puedo decir que sí manejan la humildad de espíritu, como Daniel Kent, uh-huh, y José Luis Barzotto. Y bueno, José Luis Malo y otras personas en aquella época, incluyendo al maestro Nacho Hernández, que es no muy querido en su tierra, Guadalajara, pero reconocido a nivel mundial. Y otros compas que también, uno de ellos da clases de pintura ya en la última vez que supe, allí en la Casa Colomos, perdón, quise decir, en el Instituto Cultural Cabañas, que no sé cómo se ve ahora, porque ahorita es creo que una especie de sociedad anónima, no sé qué onda, esté pasando con el Cabañas. Bueno, cuando era en las épocas del Cabañas, él ahí daba clases junto con otros. Pues es que personas. Todo está cambiando, ¿no? Ya hasta le cambiaron el nombre al árbol de la noche triste. Y con la cabeza hueca que representa la cabeza hueca de Ciudad Apatío, la que está ahí en el Paseo Alcalde. Ah, sí, ya sé. Sí. Para tu servidor representa la cabeza hueca de Ciudad Apatío. El Tapatío no. El Tapatío sí es participativo. Como tú te refieres hace unos momentos. Órale. Necesitamos politizarnos lo más que podamos. O sea, somos... ¿Quién era Tenemos que ser parte. ¿Quién decía que somos un ente político? Un filósofo que no recuerdo qué nombre. Pero la gente como que da hueva mental la política, ¿no? No es que se tenga que profundizar. En ese sentido no somos participativos. Nos creemos todo. Se creen, mejor dicho, todo lo que hay de fake news minuto a minuto. Uh-huh. Todo el tiempo, ya sabemos por qué. Y se creen todo lo que dice pues gente, tal vez la pueda mencionar más adelante, que están haciendo un daño enorme a la población. Los, vamos a llamarlos los pseudo periodistas de siempre, los de radio, televisión y por escrito, ¿no? Sí, o sea, sí. Los damnificados del chayote, pues. Uh-huh. Así es. Oye, órale. Eduardo, y ahorita que mencionas periodismo, ¿nunca te has dedicado a la fotografía periodística? ¿Publicar para una revista, periódico? Sí, mira, en diversas ocasiones llegué a ser, hasta para siglo XXI, llegué a meter mis papeles. Órale. Llegué a meter mis papeles para público, llegué a meter mis papeles. Como que me vieron demasiado neta, no sé qué habrá pasado, que siempre te dicen, luego te hablan también a mural, cuando empezaba a mural. Ajá. Pero como digo a mis amigos y muy queridos, la mayoría, que tengo bien contar con la amistad de ellos, y algunos se han dedicado solamente a la fotografía, se han retirado algunos periódicos. Siempre que me los encontraba en las calles o ya en alguna cantina, les decía, nunca dejes de agradecer que tienes un ingreso fijo, porque los freelance, cuando tenemos época de vacas flacas, sí, son no, muy sí. flacas. Sí, es muy complicado, ¿no? Sí, y sí, entonces sí, en una época quise dedicarme, pero a veces siento como que moviéndome para acá, para allá y haciendo todo tipo de personas, básicamente que chambean, comerciantes ambulantes, gracias a Dios, prácticamente todas las instituciones federales, estatales y municipales del área metropolitana de Guadalajara desde hace casi 28 años. ¿Sí? De manera externa les hago fotografías. Okay. Lo mejor posible, digamos como si fueran de estudio, pero en la calle, es la onda. Por eso el fotógrafo callejero, como tú dijiste al principio, o fotógrafo caminante como el 93, a una señorita que, no sé, algo le pasaba, que tenía no sé qué tipo de magia en su pensar y su filosofía, así me llegó a decir. Y algunas personas en el área ahí del tianguis cultural me empezaron a decir así. A tu servidor. Ok, ¿y cuáles han sido tus experiencias? Porque me imagino que has tenido experiencias divertidas, sí, buenas, malas, durante tu transitar por las calles de Guadalajara y fotografiando, ¿Cómo no llegó ayer, verdad? Bueno, así no, yo lo hice ayer, yo tomé el video del levantamiento del carro de Juan Pablo. O sea, que tengas tú tus experiencias, porque me imagino que hay personas que se sienten agredidas cuando les tomas fotografías, hay personas que hasta posan. Sí, va. Yo he visto tus fotografías y también he visto tus videos. Los, ¿y en cuanto a las fotografías, qué tipo de fotografías? Mira, son fotografías que en lo personal a mí me han llamado mucho la atención, porque tú publicas las fotografías de la otra parte de los habitantes de Guadalajara. de los habitantes que vemos, pero hacemos como que no vemos. Como que no existen. Como que no existen. Como que, ay, son un mueble. Ay, son feos para la ciudad. Apestan. Sí, nos referimos a... Son huevones. A los de la calle. Digamos, así, ¿no? A las personas en situación de calle. Y lo que llama, bien dicho, venga esa mano. No. Ahorita que mencionaste situación de calle, ¿sí? Sí. La mayoría de los periodistas que son muy chingones, yo les digo acá entre nos, alguno que otro, por favor, no les llames más indigentes, por favor, son seres humanos igualitos a ti y a mí. Uh-huh. Que te cueste aunque sea, que no te dé hueva, esfuérzate. Por lo menos llámales personas en situación de calle, y no es un eufemismo. Por lo menos decirles indigentes como peyorativo desde... Es hasta que no son indigentes, sí, les dicen te por ocho indigentes. Huevones. El borrachito. Ellos se decidieron estar ahí. El paria, ¿no? Sí, cuando la en realidad es... Ellos son personas, son unas personas. El hecho de que estén ahí no les quita la humanidad. Son personas en situación de calle. Definitivo. Sí. Y cada como, tiene su historia. Sí. Y como bien dice usted, atrás de cada persona hay una historia. Hay una historia. Que nosotros la desconocemos. Yo recuerdo a un personaje aquí de Guadalajara que, bueno, es del dominio público, ¿no? Sí. Sí. Yo era muy niño y me traía a mi papá al Denis aquí de Juárez y 16 de septiembre, y yo siempre lo veía ahí, y le decía, papá, y este señor, es que el señor no tiene muchos recursos y así se gana la vida, ¿va? Ah, órale, se me hacía padre, pues, que ya el señor ya de edad y en su silla de ruedas y vestido con su traje de batalla, y ahí estaba siempre, ¿no? Platicando sus cosas y era muy amable, por cierto. Sí, maquillado él, sí, su personaje. Sí. Sí, uh-huh. Sí, lo llegué a ver alguna vez en los portales. Entonces, bueno, es que ahí tal vez su situación de calle no era como la de muchos que no tienen los recursos. Sí. Y terminan por... A mí me ha tocado ver aquí, sí, en el centro personas así... que van y meten las manos en los cestos de basura. Uh-huh. Y una vez venía pasando y un cuate sacó algo y va, ¿cómo va? Para adentro. Exacto. ¿Qué era? No sé qué era, pero pues yo imagino que son los restos que aventamos de lo que ya no queremos, ¿verdad? Lo depositamos ahí. Y para alguien que, uh-huh, está en esas condiciones, pues es una manera de supervivencia, ¿verdad? Definitivo. Porque es un tema de supervivencia el de ellos. A diario se juegan la vida así. Quien les dé una moneda o quien tire por ahí algo o quien les ofrezca algo. Porque hay gente que también lo hace, ¿no? Sí, hay personas, de hecho hay una ahí, acude constantemente, ahorita que mencionas quienes los apoyan. Hay una persona que todos los días va y hace su... con su estilo, va a orar al templo de la Merced. Suele cargar todos los días, haga lluvia, frío, calor, una gabardina grande por dentro. Posteriormente, con los de vez en cuando observarlo, tiene varias bolsas y les da monedita de 10 pesos a los cuates que por ahí necesitan, ¿no? Hola. Ahora que mencionaste eso de que toman una... Sí, pues una causa, ¿no? Sí, no, sí. Dicen, voy a ayudar a alguien. Esa es una manera, sí, de apoyar a alguien, ¿no? Hay personas, todavía haciendo alusión a lo que estás mencionando, que venden tacos, lonche, lo que sea. Son héroes anónimos. Sí. No se sabe quiénes son, no se sabe. Sí, sí, pero me ha tocado también. Se acercan uno que otro compa. Hay un compa que duerme precisamente afuera del clausurado San Grants, por ahí, a la altura de 10 de septiembre. Ahí en la pared de Sangrons es Miguel. Tienen algún grado de esquizofrenia pasiva, es tranquilo. Por lo menos tu servidor tiene unos 22 años observándolo. Sí, acepta ya acercarse, que tu servidor se acerque a Miguel. Y siempre cigarro. Pero siempre tiene comida, ya sea los transeúntes, o él acude si se le antoja, que ya sabe quién es, le dan un café, quién le dan unos tacos, un lunch, lo que sea, va. Y él nunca tiene dinero. De hecho, nunca ha pedido un quinto, por lo menos que yo lo haya observado. Y ahora que mencionabas que los que meten la manita al bote, él también es de ellos. Sí. Sí. Cuando necesita un cigarro, tiene una bachicha en los labios. Sí. No tiene con qué encenderla, la gente lo ve, etcétera. Y hay quienes, sí, probablemente le ofrecen uno. nunca tiene ni unas, ya no cuestan 5, ya cuestan 6 baros acá en el centro los cigarros, uh-huh. Pero sí se ocupan cigarro. Entonces, aludiendo a él, que ocasionalmente la mano, a ver qué, mete la mano al bote a ver qué saca, cuando tiene de inmediato hambre, pero sabe que posteriormente va a acudir a X lugar, que él sabe dónde, alguna persona o varias que lo alimentan. Que lo alimentan. Pero la gran mayoría que no piden dinero, ¿sí? Que la gente que dice, toma pues, tú, ahí te va un peso, ya sienten que apoyaron, pero no lo vayas a usar para tomarte unos alipuzas o algo así, ¿no? O sea, ellos saben qué onda, no saben, ¿sí? Su devenir histórico, ¿por qué están en situación de calle? Exacto. Claro, claro. En su gran mayoría son expulsados de sus casas. Uh-huh. Adultos mayores, ¿qué creen? Marce, tú sabes más que nadie, ¿sí? De 10, mínimo hay 10 adultos mayores abandonados en el hospital civil antiguo, sí, por sus propios hijos. ¿Sí? ¿Qué creen que hacen, amigos que nos escuchan? Cuando los dan de alta, los echan a la calle. Si no hay una institución que se haga cargo de ellos. ¿Pero para qué, Marce? Pues para que hacen con sus posesiones. Exactamente. Pone como pretexto que no tienen recursos económicos para seguir manteniendo el hospital y se desaparecen, ¿sí? Uh-huh. Ni siquiera los datos auténticos dan de esa persona. Se quedan con sus posesiones, lo que tengan, una casita, una casota, lo que tengan. Claro. ¿Sí? Tengo el enorme gusto y la, no sé, la bendición de conocer, no recuerdo cómo se llama, la licenciada Lupita y el doctor, que es su esposo, que pertenecen a la Asociación de Gerontogeriatría del Estado de Jalisco. Uh-huh. Apoyan, ellos son más que humanos, no sé, vienen de las Pléyades, creo yo. Apoyan enormemente al adulto mayor. No, qué padre, ¿no? Y también tienen su modus vivendi de tener ingresos mediante la gerontogeriatría, también de manera, fíjate, profesional. Eduardo, yo que trabajo en el Hospital Civil, ¿sí? Tú sabes, el jardín que está enfrente, pues también es un lugar donde se juntan muchas personas en situación de calle. Y hay personas que hacen su buena obra y les llevan de comer. Y ahí están formaditos todos esperando su lonchecito, su cafecito, su agua fresca. Les llevan de comer, uh-huh, les llevan, ¿sí?, de cenar. Sí, aquí por esta calle, de ahí del Villar para abajo, hay un restaurante. Sí, antes de llegar al 16 de septiembre. Sí, del lado, sí, izquierdo. Por eso que, de Prisciliano Sánchez. Que ya quedan las 4:30, algo así, uh-huh, está una fila, ¿no? Están... ¿Y qué les dan? Bueno, lo que no se vendió. Sí. O sea, en lugar de tirarlo, sí, les dan su paquetito. Ya no salen, sí, les dan un paquetito. Bien dicho. Muchas gracias y pum, se van. La o el propietario tiene un gran corazón, ¿eh? Claro. No cualquiera hace eso. No cualquiera. Fíjate, Eduardo, que en ese tema creo que como sociedad sí hemos quedado mucho a deber, ¿no? Es decir, nuestro gobierno tiene instituciones de beneficencia que benefician a otras causas, esa es la verdad. ¿Sí? Cada vez aumenta el número de personas que vemos en las calles, cada vez aumentan en cada semáforo que nos limpia los cristales y bueno, los vemos mal porque también muchos de ellos se portan mal, también hay que reconocerlo, ¿no? Sí, vamos a decir que algunos. Entonces no podemos nosotros saber quién es el que se porta bien y quién se porta mal, o sea, pues me toca un semáforo, está un apagafuegos o limpia parabrisas, uh-huh, y si no le doy una moneda, me raya el carro. Algunos, no todos. Digo, aparte que me raya la madre, ¿no? Pero me ha ocurrido, mi carro no tenía ni 3 o 4 meses que lo había sacado de la agencia. Uy. Y pone una patada ahí en una salpicadera, uh-huh, o sea, tú dices, ¿qué onda, no? Pero vamos, también... Pues no nos vamos a entretener en hacerles algo o llamar una patrulla, porque a final de cuentas ni se aparecen las patrullas. Pues que, comentando el punto que mencionas, sí, sí los hay. Sí. Probablemente en esos momentos están bajo el influjo de alguna sustancia. Por desgracia, lo más adictivo, cabronamente, mendigamente adictivo que existe en la actualidad, la piedra técnicamente ya pasó de moda. Ahorita lo que rifa es el cristal. Órale. Cuando vean a un compa, ¿sí?, de los aficionados que desgraciadamente se clavan el cristal menos de, no sé, tal vez 5 o 7 días de estarlo consumiendo, porque es altamente adictivo, sí, se les percibe porque andan como cuando yo, siendo egocéntrico en la plática, cuando me tomo 3 cafecitos seguidos, ya ando así como, ¿qué onda? A ver, tú, ven, págame, hey, tú, no me pagas, ven. Llévate las fotos, te las regalo, no me quieres pagar. Como si te hiciera falta, ¿verdad? Sí. Es hiperactivo, ¿verdad? Bueno, no, chinga, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque veo a un chingo de personas al día, ¿sí? Órale. Porque entrego desde una hasta 100 fotografías. A veces, 100. 5 aquí, hace rato entregué 5 a una chica y acompañante de su novio en una motocicleta, en la carretera de regreso del rally del famoso de la Independencia, que acabamos de salir por allá el domingo pasado. Entonces a muchos les hice fotos, ¿no? En un triciclo o tricker, moto de tres ruedas, tu servidor venía, me pongo de espaldas para tomar la caravana que viene, le tomo la foto 2-3 a los que vienen por ahí. Órale. El que sigue, le digo que no rebase, el que sigue, que no rebase, el que sigue, es mi trabajo. Pero ¿por qué la mencioné? Porque tanto como esa persona, esa chava, novia del compa de la moto, que por cierto es paramédico el chavo, bueno, le entregué las fotos a ella, ¿sí? Porque acababa de salir a trabajar y le entregué ahí en la Plaza de la Liberación, ya venía yo en chinga, imprimir algunas ampliaciones de la foto oficial tomada el domingo. No me alcanzó para muchas, pero ahí te va. Ya de venir para acá, dije, voy a las 5:30, citado, tu servidor, ¿no? Pues llegué 6 minutos después porque me entretuve para entregar una sola fotografía. Una señora bien linda que empuja en su silla de ruedas a otra señora más linda que tengo la bien haberla conocido de ahí cuando yo ha sido del café Madoca. Sí, allá en Madoca con un café tiene uno, ¿no? Para sí, ponerse en órbita, ¿no? Exacto. No, está bien carguero. Esa señora, ¿no?, solía estar ahí y me encantaba porque siempre usaba y sigue usándolos unos tenis, ¿no? En aquel entonces tendría ya unos 70 años, ahora yo le calculo 95, ya en silla de ruedas, y esta señora que me pidió una foto se la traía, me entretuvo un poco para sacar esa foto y ya. Entonces, como es como la muestra de comentarles que además de hacer fotografías de todo tipo de personas, a esta señora pues no le cuesta, la señora que empuja a la otra señora de silla de ruedas, y a la señorita que le entregué sus 5 fotos, o sea, entrego una aquí, una ocasión y... no sé qué vaya a parecer esta idea que les voy a mencionar. Fui a entregar una sola foto a un amigo gurrarica a Tlaquepaque, porque tiene su puesto en las áreas peatonales de Tlaquepaque. Una. Hola. Tomé dos caminos para allá y dos caminos para acá. Sí, sí, o sea, claro. No me importa eso, ¿sí? Y obviamente, pues no les cobro el transporte. Pero bueno, así es más. Ah, porque haces lo que te gusta. Definitivo. Y si una persona le genera una foto impresa, que por cierto no son instantáneas, luego hablamos de eso. Cualquier sensación, la chava que, ¡ay, qué padre foto! Ella, la chava de la novia del compa de la moto, se percató que tu servidor le venía haciendo fotos y en una curva la moto se inclina y la chava abriendo los brazos y esa foto es padrísima. Sí. Y como ese acercamiento con el telefoto, pues le encantó esa foto entre las otras 4 que adquirieron. Wow. Bueno, si lo ven bien, nos vamos a escuchar la melodía que elegiste, Eduardo, de Peter Gabriel, que se llama... ¿Cómo? Tiene su historia, ¿eh? Don't Give Up, es No Te Rindas, no te de Peter rindas. Gabriel. De Peter Gabriel. Y no nos vamos a rendir, ¿eh? Es el himno de tu servidor y tiene una historia del porqué de esa canción, pero bueno. No la puedes decir, al cabo aquí producción nos aguanta la entrada de la... Y donde trabaja Marcy, por ahí de 19 de diciembre del 92, y días después me tuve a bien que me volvieran a la vida 5 veces, Enrique. Se me paró el corazón 5 veces. Caray, ni siquiera. De repente sí, me revivieron. Ni siquiera. Y agradecimiento. En agradecimiento a cosas que me pasaron y que vi, etcétera. Desde ese entonces, ya tomaremos el tema, inició lo que llama tu servidor neohumanismo. Qué bueno que humanismo, pero... Pero vamos a regresar con el tema del neohumanismo. Ahorita, ¿sale? Después de la pausa, regresamos. Órale, pues del nos neohumanismo. Vamos, si nos haces favor, Carlos, ahí en producción, con Peter Gabriel, ¿sale? Y regresamos, estamos charlando aquí con Eduardo. Sí, Peter Gabriel y Kate Bush, por cierto. Sí. Órale. Vamos. Sí. My name, but no one wants you. Órale, ya regresamos con ustedes. Seguimos aquí con Eduardo. ¿Ya te diste cuenta que yo me he pedido igual que tú? ¿O no? ¿O te lo hago saber? ¿Apellidas Pánfilo Pérez? ¿Cómo? Yo soy Pánfilo Pérez. Mi pseudónimo. No, déjeme algo chusco. Para ver fotos chingoncísimas de chicas rusas y chicas ucranianas, yo digo, no manches. ¿Vestidas o desvestidas? No, con vestido y hasta en bikini. Ah, permíteme, no, porque va. Yo digo, ¿cómo es posible si están vestidas, que no en el planeta Tierra existan mujeres tan bellas. ¡Wow! Sí existe. Pero creo yo que es una gran compañía, ¿sí? Cuyas chicas hermosas de allá reciben lana a través de que le venden los archivos de sus fotos, fotos bien tomadas, algunas poses muy chidas, y yo digo, de aquí las tomo, va. Se llama Cherry, no sé qué, bueno, no me acuerdo bien, pero allá me llamó Pánfilo Pérez, y las chicas rusas me dicen, Pánfilo, ¿qué nombre tan hermoso tienes? ¡Guau! Está bien, ¿eh? Y allá me puse como pseudónimo, pero bueno, es otra. Bueno, quiero hacer una no muda protesta por lo que ocurrió ayer, porque... Sí. Estando estacionado el vehículo de Juan Pablo aquí a dos calles, bien estacionado. En una buena zona permitida. Su programa, tuvimos una pequeña reunión que se alargó un poco, salimos y resulta que llegó una grúa, un compañero, atendiendo la indicación de la gente de tránsito, lo retiró. No nos dio chance, de acuerdo al reglamento, de pagar la grúa ahí en el lugar y que le regresaran su vehículo. Bien, ese es un acto de autoridad que también tiene una consecuencia, vamos a darle seguimiento. Y eso no fue lo peor, resulta que tomó un taxi para ir a casa y el taxista lo asaltó. Entonces yo estoy muy alarmado porque, coincidentemente, compañeros de nosotros, esta es la tercera ocasión que alguien se va en un taxi de los que no son contratados de antemano y sufren asalto. Entonces la llamada es para que tengan cuidado, ¿no? Tomen las placas de los vehículos que toma para que los trasladen y las precauciones debidas, ¿no? Órale. Quiero presentar aquí a Guillermo García. Rodríguez García. Rodríguez García, nuestro cuate, es Flores y Colores de México, que nos visita. Qué gusto saludarte. No, pues es un placer para mí estar con ustedes, como siempre, y bueno, ¿qué más que plantas y fotografías, no? Así es. A ver, promocionanos tantito tu nueva exposición. Sí, bueno. ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde? ¿A qué horas? Del 18 de noviembre al 21 en el Foro Expo de Expo Guadalajara. Ajá. De 9 de la mañana a 8 de la noche. Ok. Toma nota ahí, Eduardo, para que... Puedes ir a tomar fotografías de unas orquídeas hermosísimas. Lo mejor de la naturaleza en un solo lugar. Así es. Órale. Más de 5,000 especies en exposición y que las puedas adquirir para tu colección. Bueno. Órale, interrumpimos programa porque Marce pidió la palabra. Acuérdense de eso. Marce, adelante. Ah, bueno, favor. Aquí quiero felicitar a mi hija. Órale, que hoy cumple 18 años, mi nena. Para mí siempre va a ser mi niña. Así ella tenga 50 años y Dios me dé la vida para verlo. Órale. Yo nada más quiero felicitarla y decirle que la quiero mucho y que siempre esté llena de vida, salud y de gente, y se rodee de gente que de verdad la ame. Órale, no, pues sí. Una felicitación. Sí, y además todos nos dimos cuenta de tu enorme felicidad cuando tu hija ingresó ya a estudiar la preparatoria. No, entró a la universidad. Perdón, no, qué desinformación. Esto es una fake news, disculpen. Corrijo, es universidad. Ah, ya recuerdo, sí. Diseño. Está diseño gráfico. Wow. en el CUAD. Centro de Arte, Arquitectura y Diseño. Diseño, así es, ahí está estudiando. Órale, ya. Y pues enviarle un saludote a Juan Pablo, Marcio. Sí, Juan Pablo, te mandamos un abrazo. Juan Pablo, recuerda que tenemos un gran amigo que es Pedro, que es taxista de confianza. Háblanos, si necesitas un taxi de confianza. Muchas gracias, Memo. Y si no, en el tren te vas. Sí. Pues la cosa es que a esas horas ya no había tren. Y todo sucedió así, pero no tuvimos oportunidad. Pero bueno, vamos a poner más atención, ¿no? Sí. Sí. Retomando el tema aquí con Eduardo, a ver, las fotografías. Yo he visto algunas fotografías tuyas que se me hacen muy interesantes. Las personas en estado, ahora sí que de indefensión en su vida en la calle, ¿verdad? Que no tienen oportunidades, que para ellos es muy duro alimentarse, bañarse. Digo que igual nunca se bañan, pero yo imagino que en alguna ocasión tendrán que hacerlo, ¿no? ¿A quiénes sí lo hacen? Miren, su mayoría apestan a orines rancios. Órale. De meses y años. Algunos con costras. Y no la mayoría, porque sí, hay instituciones que solamente los apoyan a quienes acceden a ser apoyados. Los llevan a algún albergue, Calipsi básicamente, y ahí... agua caliente, cena caliente, desayuno, no, vamos a llamarlo caliente, pero tiene bien de que solamente duermen ahí. y los arrojan, voy a mencionarlo aunque le duela a algunas autoridades estatales o municipales, los arrojan otra vez a la calle. Es decir, todos y cada uno de ellos, si las autoridades se pusieran las pilas como lo he pedido, como su servidor lo ha pedido desde hace unos casi 29 años, ¿sí?, que las autoridades se pongan las pilas y generen verdaderos planes humanistas, transaccionales en apoyo de ellos, ¿sí? Sí, eso sería lo ideal. Lo ideal, ¿va? Y no lo veo color rosa, es factible. Es cuestión de que se pongan las pilas y más de obras de Romblón o cosas que se vean ahí, cosas que no sirven, que son dinero tirado a la basura, que no menciono qué cosas son, pero todo el mundo conoce unos objetos ahí que hasta los baldíos los colocan. Bueno, sucede lo siguiente. La sociedad en general se desahogan con las personas o seres vivos más débiles. O más indefensos, ¿no? Los machines con lo que llaman sus viejas se ha incrementado según, dicen, yo creo que más. Hace un mes dieron la cifra fría de un 24% la violencia intrafamiliar. El feminicidio se incrementó en un 13%, dolorosísimamente un 13%. Sí, claro. Y los machines, sí, sí, ¿qué te quieres decir de mi casa? Sí, la toman de los cabellos, le dan sus trancacitos y sigue la señorita, ahora señora, ahí. Bueno, en cuanto a las personas, las y los hombres en situación de calle, voy a mencionar un solo caso para intentar hacer ver cuál es el meollo. Una buena cantidad tienen algún grado de esquizofrenia, pero hay quienes no. Hay quienes a través del alcohol, y no se diga alcohol de farmacias de Guadalajara, disculpen el anuncio, es peor en cuanto al consumo. Como no tienen para mínimo un tonallan, es muy barato en farmacias de Guadalajara y lo pintan con refresquito, ¿sí? Sí, van claro, chingando. Claro, va. Claro. Uno de ellos, de origen potosino, su señor padre tuvo a bien meterse con una señora inadecuada. Pues bueno, todas las hermanas de este cuate, que siempre andaba medio ebrio, el joven que les voy a platicar, que estoy platicando, todas sus hermanas fueron violadas, su mamá fue violada y su papá también, y el joven de alrededor de 26 años también fue violado. Sí, no se escapó. Sí. Es doloroso lo que estoy diciendo, es sí, muy claro, crudo. Claro, claro, claro. Ninguna película de ningún güey que diga, güey, voy a hacerme famoso y ganar un chingo de lana con esta película, ¿sí?, puede escribir tan inmenso, profundo y cabrón dolor que vivió este joven, ¿sí?, que posteriormente todos fueron asesinados. Este güey, ay, qué... Va. En términos generales, la sociedad, básicamente las familias o pseudofamilias que abandonan a estas personas en situación de calle en esos lugares. Y también quiero comentar de que tengo la sospecha que algunas instituciones psiquiátricas en las madrugadas dejan a cuates nuevos, ¿sí?, porque se les ven calzado relativamente nuevo, ropajes no sucios. Tocaré este punto, si ustedes me lo permiten, si hay tiempo. Va. Entonces, en términos generales, sí, se desahogan uno, dos o tres o grupos de jóvenes, básicamente los fines de semana, y los agarran, ¿a qué creen? A patadas. A patadas, jajaja, ja, ja, riéndose, etcétera, etcétera. Ya no lo hago, pero cuando andaba hasta de madrugada, tu servidor por las calles hacía una llamada y los que recibían las patadas eran ellos, ¿sí? Va. Y pues constantemente les son robados objetos, ¿no? Las mochilas, porque hay quienes piensan, algunos de ellos también en situación de calle, que tienen valores ahí, dinero, constantemente les roban los zapatos y las cobijas. Por eso es que si alguna vez ustedes ven a alguien que no tiene cobija, es precisamente porque probablemente la tuvo, ¿no? Sí, no, claro, claro. No todos cargan su cobija, dependiendo también de su estado mental, la siguen cargando o la dejan ahí. Pero hay personas que ahí andan y no sabemos quiénes son, y o se acercan a ellos, charlan o no, pero sí les proporcionan una cobija, no siempre. Eso sí, pero cada año se personan muchos en el centro. ¡Ah, mire qué bonito! A ver, estoy dando cobijas, comida. Vámonos deteniendo un poquito ya. Échale. Tengo una pregunta. Sí. Entonces, sí hay instituciones que ayudan a estas personas que son vulnerables. Sí, definitivo. Pero no son las suficientes, entonces. Tal vez sí, tal vez no. Y o no cumplen con su tarea. La cumplen. Ah, ¿sí? Ok. Desde, quiero mencionar también a un señor grandioso, falleció en julio del año pasado, don Francisco, que le llamábamos el padrecito. Solía él y sus amigos y amigas, entre ellos su esposa, otorgarles alimentos entre 300 a 500 personas en situación de calle, los jueves, en Perolosa, ¿sí? Y ya, a la altura de, ahí empezaba la fila, a la altura de Juan Manuel, ahí. Pero como se les parecían muy cochinos, apestosos, y dejaban mucha basura, y esos seres humanos hambrientos, que don Francisco, sus familiares y amigos les otorgaban, los comerciantes empezaron a quejar de esa situación, y en lugar de ese lugar que llevaban años brindando sus alimentos, quiero hacer un pequeño homenaje a don Francisco, un gran ser humano, ¿sí? Que además tiene otras instituciones, entre ellas quedó la llamada el albergue Mamá Lupita, ¿sí? Ah, órale. Que por favor, quienes puedan, no puede ya alimentar Lupita, la señora Lupita, más de 100 personas, está en Hidalgo a unas dos cuadras del Instituto Cultural Cabañas. Sí apoyan. Ahí duermen no muchos, creo que son unos 80, pero de igual manera tienen que hacer el resto de su día en calle. Entonces, lo ideal es que, y hay más instituciones yo conozco ahí por Federalismo una, ¿no? Sí, porque cerca de Conagua, ¿cómo se llama? Ahí, sí, Federalismo y Manuel Acuña. Una fila muy grande, sí, luego de repente pasan con un carrito de supermercado. Sí, donde ellos cargan sus cosas. Un día me llevé un susto tremendo, porque ¿qué? Estaba yo por ahí en una de esas cuadras esperando el semáforo en Federalismo, y no hace ni mucho, cosa de 2-3 años, estaba yo esperando la luz que me diera paso, pues, para cruzar la calle, y de repente sentí una voz aquí muy cerca que me dijo: míralo, ¿verdad? Y lo volteé, pues aquí lo tenía. Vámonos. Y era un cuate de esos. Y luego, ¿qué crees que me dijo? Ahí en tu oído derecho. Ponte abusado, me dice. Sí. Por eso luego lo roban. Ah. ¿Qué llevas, tu celular en la mano? ¿Qué llevas? No, nomás llevaba mi portafolio. Pero yo no sentía al momento que se acercó. Si me hubiera querido hacer algo, si me hubiera querido asaltar, pues lo hubiera hecho. Sí. Con la mano en la cintura, pues Hay personas que les temen porque no los conocen, mira. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Hay que meterse lo más que ellos te lo permitan en sus vidas. Después de 22 años, apenas hace 2 años, me empezó a hablar Miguel, el que les mencioné hace rato, que duerme ahí a la altura de Sangrans por 16 de septiembre, ¿sí? Hay uno que le llamaban el italiano, yo le llamaba el filósofo, ese cabrón. Un chingón, ¿sí? Políglota. Siempre andaba con su litrote, ahí en un vaso de unicel, tomándose el famoso Tonayan pintadito con Fanta. Le gustaba así. Así le gusta en el Estado de México. Lo percaté cuando tu servidor vivía por allá. Entonces, él solía tener una empresa constructora. Me habló tanto de ello que yo tergiversé todo, y sí, fue verídico. Hay quienes pueden inventarte cualquier cosa. Uno, depende quién, sabe cuando mienten, no va. Y precisamente por un mal de amores, empezó a agarrar la jarra. No, y hay un joyero, don Bernardo, que adolecía de una pierna, puesto que tenía de lo del páncreas. ¿Cómo se llama esa onda del páncreas? Pues insulina. Ya tenía diabetes, ya falleció. Si hay tiempo, platicamos de don Bernardo. Solía dormir en Fábrica de Francia, allá del lado de la Plaza de Armas. Bueno, el filósofo, además de políglota, pues sí, muchos conocimientos de 8x8, pero era un gran conversador, ¿sí? Y pues solía permanecer mucho frente al Palacio Municipal de Guadalajara, etcétera. ¿Por qué lo menciono? Porque todos, así como por ahí hace rato vieron una fotografía donde están juntos con el fondo iluminado de la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, el Winnie Pooh, que llevaba por nombre Leonardo, y el pato, que se llamaba Francisco, precisamente, fallecieron ya hace algunos años, precisamente de cirrosis. En el caso de Winnie Pooh, le daban de 2 a 5 ataques al día, y no eran epilépticos precisamente. De hecho, el fallecimiento de él fue por una especie de septicemia generalizada, debido a la falta de alimentos. No comía nada. Decía que nada más le hacían, así decía, nada más me hacen las galletas y la leche. Es decir, con eso les quiero decir que mencionar que todos y cada uno tienen su historia. Claro. Todo eso sí, requieren todos y cada uno. Ya hay menos mujeres, pero sí, antes había más. Ayuda integral. ¿Cómo? Mediante una institución establecida. que sea transaccional, que les valga madre ya, eso de nomás 3 años, más 6 años duran nuestros proyectos, ni madres. ¿Sí? Si verdaderamente quieren apoyar al pueblo, como le quieren llamar, chingado, ya me estoy encabronado después de 29 años, como le quieren llamar a su apoyo humanitario, sí, que hagan ya algo con candados suficientes para que no mueran esas instituciones, se puede. Que haya constantemente alimentación del erario público a una institución que realmente los apoye, que no solamente los suelte a las 7 de la mañana en la calle, sino que si algún cabrón tiene algún grado de esquizofrenia, se ayuda a psiquiátrica necesaria. Pues se ha atendido. Exacto, ¿no? Se ha atendido, o sea, porque también son básicos los, el sistema de salud, que también debería preocuparse por esas personas, porque sí. Si estando aportando al IMSS o a cualquier seguridad de salud que tengamos, de repente no tenemos derecho, no nos atienden. Ahora imagínate esas personas. Sí. Entonces también el sistema de salud también debería de ver por ellos. Son las más desmayadas, pero son las más indefensas, como mencioné, en las madrugadas. Muchas ocasiones, cuando los ven raspados, es porque llegan y los agarran a patadas. Sí, eso no debería ser. Disculpa, no estoy encabronado, pero me está saliendo lo... No, pero vamos, lo de Guanajuato. Vamos regresando a la calma. Soy guanatense, eso sí. Porque aquí tengo una pregunta para ti. Que es referente a tu tema. ¿Cuál es la fotografía que más te gusta de las que has captado por allí? A ver, eso está interesante. Antiguamente es una que dejó tu servidor, que me dio muchos dividendos en la colonia Condesa y Roma, cuando me fue a vivir a... Órale, una colonia preciosa, la Condesa. Vivía de tomar fotografías a los lugares, de los restaurantes básicamente, y algunos otros, hasta taquerías. El caso es que una que tomó aquí tu servidor en Guadalajara, según yo estaban haciendo unos 3 grados centígrados de temperatura, venía yo de escuchar al buen Chester... En paz descanse, hace más o menos un año falleció. Es más, aquí derecho, ahí tocaban un lugar que se llamaba El Ritual o algo, ¿sabe cómo? Bueno, y ahí tocaban blues, junto con él. Vale. Seguramente conociste a un maestro de sociología que solía ser el Chepe. Chepe era maestro de sociología. Posteriormente llegó sustituyendo al hermano de Chepe al bajo. Un cuate que yo digo, ¿qué es aquí, cabrón? Fui mi maestro de química 3 en la prepa 6. Sí, se me olvidó el clapi, bueno. Y el Chiva, que era el baterista. Bueno, yo venía de ahí, era diciembre, estaba haciendo un frío encabronado en los portales, donde a la altura de ahora Paseo Alcalde, a un lado de Suburbia, estaba un chavo recargado en la pared con su cachucha, dormido, sentado en el piso, haciendo una especie de L recargado, una L. Digo, de aquí soy. Existía entonces iluminación así color ocre, ¿sí? De los faroles de ahí, que por cierto dicen que ya se lo robaron todos, ahora los que sustituyeron con luz de LED ya no son los mismos. Me acuesto de panza, apoyo los codos en el piso para mantener el equilibrio porque era una velocidad muy lenta, ¿sí? Uh-huh. Era más o menos un 2 de segundo, ¿sí? Con una apertura suficiente, bueno, cerrado lo suficiente el lente para generar un punto de fuga. Todos los arcos iluminados color ocre y el compa a un lado, entonces... Traté de hacer la composición y la hice en grande, hasta de aquí me la llevé hasta la Ciudad de México. Y como me llevé el negativo, me la compraron varias veces. Ah, qué padre. Y no te digo con quién llegué, porque bueno, toda la comunidad por acá va a decir, ¡ay, sí, qué mamón! Bueno, y a ver, porque el tiempo es corto aquí, ¿eh? ¿Sí? Vamos a hacer un comercial de Eduardo, ¿verdad? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden ver tus fotos? Bueno, ahora es cuando, ¿no? No lo esperaba. Bueno, su servidor suele deambular desde Américas hasta el Cabañas, un poco más para allá del Cabañas, y desde Ready Cairo hasta La Paz, por ahí donde nos bicentemos, pero mi red social es como firma su servidor, Twitter y Facebook. Hace mucho que no le meto mano al Twitter, solamente veo, ahí leo, lo que hay chido o no, incluyendo las fake news. Tanto el Twitter como el Facebook es como firma su servidor desde los 13 años de edad, en la secundaria, Eduardo Gugo, es decir, abrevié Gutiérrez como Gu y abrevió su servidor González como Go. Todo junto. Eduardo Gugo en Twitter y separado Eduardo Gugo en Facebook. Órale, pues ¿y algún número por ahí de WhatsApp? Ah, de WhatsApp. Donde te puedan también contactar, porque WhatsAppear, tal vez algún evento, tal vez algún. Sí. Algún bodas, no sé. Divorcios, etcétera. Sí, hombre. También en los divorcios se vale. También. Hoy estaría padre, ¿no? Y ver la cara del cabrón de felicidad, ¿no? Sí, o al revés, ¿no? De la señora así bien contenta. Algunas ocasiones, ya para no me han contratado en bodas, porque yo les digo a los novios, ¿no? Que supuestamente me quieren contratar para un evento de boda. No, yo siempre estoy mirando a través del lente, así en el visor, para saber qué capto, ¿no? Y hacer clic de inmediato. Y hasta cuando las suegra, disculpen, no quiero sonar misógino. Cuando Seoger está abrazando al novio nuevo y está poniendo la cara así, le hace como, no sabes con quién te acabas de meter, mijito. Y por eso no me contratan. Sí, porque sale a la luz ahí. Sí, balconea. Bueno, en este caso el WhatsApp de su servidor es el 3312-456-359. Muy bien. Para que contacten aquí a Eduardo, ¿no? Y también quiero que sean que Eduardo también es expositor, ¿eh? Órale. A ver, háblanos de eso. A mí me tocó presenciar una exposición que tuvimos en el área de laboratorio central del Hospital Civil, en el área de robótica. Estaban las fotografías que se podía ver si usted pasaba por el pasillo que está anexo al laboratorio central. Como está lleno de cristales, usted puede ver hacia adentro. Okay. Y ahí estuvo, duró, ¿qué? Alrededor de un año tu exposición. No, mira, gracias a Lupita, y que es la directora del museo. Lupita. De la medicina y el Museo de Medicina del Hospital Civil Antiguo. Sí, del Patronato de Historia del Hospital Civil. Y gracias a los integrantes del patronato, los doctores también eméritos, tuvieron a bien aceptar la exposición de su servidor de adultos mayores trabajando. Hermosa la mayor, las fotografías. Sí, la mayor, la señora Lupita que vende dulces. María Guadalupe. Sí, ahí afuera, ustedes la pueden ver, afuera de Palacio Federal, ahí en Alcalde y Juan Álvarez. Me ha tocado, sí, pues ahí estaba ella en la exposición, una de las fotografías representativas de la exposición, y era la señora Lupita, que tiene un gran amor por la vida, porque a sus casi 100 años, la señora se le va más, yo creo que tiene más, ¿verdad? Se levanta y está vendiendo sus dulcecitos con su perrito. Tiene un perrito hermoso, muy bien cuidadito. Sí, sí. Y es su compañero. Y la hija que está con ella siempre. Esa fotografía la tomó su servidor en la de calle Perolosa, a unos metros del santuario. Ajá. Le pedí permiso a todos que se vieron ahí en la exposición. A Lupita, la señora María Guadalupe, no la conocía bien, solamente la había visto, pero sí le pedí permiso, al igual que a todos los adultos mayores que aparecieron en esas fotografías. ¡Ora! Ya varios, por desgracia, Paco Frank, famoso por su triciclo, manejaba con su triciclo con sus manos, puesto que sus pies y piernas eran muy pequeños. Ajá. Era muy buen conversador, por cierto, él murió en el 2018, afuera del Oxxo, ahí enfrente del, por Hidalgo, enfrente del Mercado Corona, pero bueno. Tengo el honor de contar con la amistad de ellos. Y gracias a quien me recomendó, que es mi novia, mi pareja, me presentó a Lupita. Saludos, Vero. Hola. Entonces, a ver, Eduardo, regresando a la fotografía esa histórica que nos tomaste ahí en Colón y Juárez, no hay que perder la esperanza que un día vayamos a estar, ahora sí, participando en una exposición de gentes en situación de calle, y ahí vamos a estar. No, yo creí que ibas a decir, héroes del pasado en México, ¿quiénes iniciaron a concientizar a los ciudadanos no participativos políticamente? Ustedes. Sí participan, exacto. Ajá. Yo pensé que ibas a mencionar a héroes del futuro, algo así. Órale. No, sí. Pues el tiempo ya nos llama. Vamos a despedir el programa. Vamos a... Y Marce, por favor, un último comentario aquí con Eduardo. Bueno, pues yo nada más agradecer a Eduardo que haya aceptado la invitación. Fue una charla muy amena, muy interesante, y yo creo que se presta para una segunda parte. Órale. Porque quedaron muchas cosas pendientes. Guillermo, discúlpanos, tú sabes que nuestro tiempo es muy corto, pero sí nos gustaría que nos dieras por ahí tu comentario del programa este. ¿Qué impresión tuviste? ¿Qué onda? Si vas a contratar aquí a Eduardo No me presiones todavía. Sí. No, es que es gratuito, todavía no te lo hemos dicho. Okay. Bueno, es ahora sí que por el gusto de tomar las fotos, ¿no? Le va a fascinar. Plantas vivas y gente emocionada. Órale. Eso es maravilloso cuando los agarras, que no se dan cuenta, les ves. Exacto, la ojos, fotografía, ¿no? Cuando no te das, cuando las personas no se dan cuenta que son fotografiadas. Es natural. Es natural totalmente. Y más aún si está retirado de las personas. Así es. Entonces es un caldo de cultivo maravilloso para fotografía. Sí. Y recuérdanos las fechas y el lugar. El 18 al 21 de noviembre en el Foro Expo de Expo Guadalajara. Ahí donde se hacen los conciertos. ¡Órale! Cuando es la FIL. Ahí a un lado. Y si nos vas a invitar a ver. Por supuesto. Nos invitó la vez pasada, pero ya ve que aguaceros estuvieron cayendo. Oye, esos de veras, días. Con tu exposición. Sí, te deseamos el mejor de los éxitos. Tuvo bien su servidor de entrevistar a Rita Guerrero en paz descanse. Sí. A Sax y a Rocco, que en paz descanse a Sax, y a Y a los compas de los Acubos. De los Acubos también en el 89. Uh-huh. Ahí en el sí. Foro Expo. Ahí me tocó ver a Tania Libertad en primera fila. Y... sí, a Tania Libertad. Y me tocó también a mí ahí a ver los Aterciopelados. Oh. Y bueno, o sea, también a... Mananó, Oscar de León, Facundo Cabral, Alberto Cortés. Bueno, sí, se han aventado buenos conciertos en la Expo. Oiga, Marcia, antes de retirarnos, y aprovechando que está aquí nuestro cuate Guillermo, uh-huh. El otro día le mencionaba que tiene pendiente una visita aquí con nosotros. A ver, vamos formalizando. ¿Quieres que te pelee al aire? No, pero vamos sí, formalizando. No me das fechas. No, pues sí. tú la eliges, ¿sale? Sí. Cuando tú gustes, está bien. Mira, así. Yo me voy fuera 15 días. Te retiras. No sé, como dentro de un mes a lo mejor. No te creas, yo te aviso. Sí, tú nos avisas, Memo. Órale, sabes que y con bienvenido. Mucho gusto. Lo que pasa es que me voy a Europa. ¿En serio? Ah. Sí, esquina con Asia. Ah. Sí, cuate, por se eso va un crucero. Por eso lo invitamos, pero bueno. No, pues órale, gracias. No, Guillermo. Es un placer verlos como siempre, disfrutar, convivir, con beber, que me debes una caguama. Sí, pues sí. Ha estado ahí una en la mesa. O dos, ¿cierto? No sé. Siempre está la caguama bien fría esperándote y pero nunca llegas. Me avisan. No necesitas invitación. Pues desde no, que te cambiaste. Como ¿sabes qué? Desde que me cambié. Desde que tú te cambié de bares. Sí. Ahora mi bar ahora vas es, al Catoriche y a los no, que están allá. Es mi cuarto de mi casa porque me da una flojera salir. Pero aquí nos quedaba una cuadrita súper sí. A gusto, ¿no? Inclusive el otro día pasé y me dice Blanca, ¿qué onda, Guillermo? ¿Por qué no has venido yo? ¿Quién eres? ¡Ah! Órale. Bueno, pues. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Miguel. Gracias, Marcela. Aquí sí, es tu casa. Cuando gustes, acompañarnos. Y nos despedimos de todos. Nos vamos con nuestra rolita preferida aquí del grupo. Toma 5 de Dave Brubeck. Y nos y vemos por aquí en 15 días. Nos vemos días. En 15 días. ¿Sale? Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación, de verdad. En 15 días no estoy. I'm gonna go get some more.